Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¡Qué manera de arrancar el programa con esta canción de YouTube! ¡Vértigo! Sintió mello. Yo creo que vértigo sintió Enrique Peña Nieto cuando pidió perdón, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! De veras, ¿usted le creyó? ¿Lo consideró sincero? Si pides perdón es porque tienes una emoción de culpa. Y si eres culpable, algo hiciste. ¿De veras, Robert? No, bueno, es así dice la... Pero bueno, buena música, Manuel González en el control operativo y el musical esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos, vamos a tener a YouTube aquí presente con ustedes con buen rock and roll. Esta canción se llama Vértigo. Es el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Dios mío. De la banda irlandesa YouTube de allá del septiembre del 2004. Fíjense que esta canción obtuvo los Grammys para The Best Rock Song, The Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, and The Best Short Form Music Video en los premios Grammys del 2005. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Es miércoles, ombligo de la semana, con algunas probabilidades de lluvia dispersas. Ha llovido en algunos lados. Bueno, ya llovió, ¿no? Llovió en Chicxulú bien rico, ¿verdad? Un tremendo aguacerazo que cayó por allá. Muy cortito, pero suficiente. Pero sabroso, que llueva, eso es lindo. Pero si llueve en la ciudad, pues usted maneje despacio, ya sabe que el pavimento es muy resbaloso. Cuídese, por favor, y escúchenos, quédese con nosotros, el equipo completo, Ricardo Tapia, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y estése pendiente de nuestras transmisiones porque... Por ahí de vez en cuando metemos al Facebook Live para que usted nos vea o a Periscope, así es de que pues estamos en plena media digital, marketing digital con nuestros amigos de Adibor, así es de que estése pendiente de nosotros. Me acompaña en la conducción de esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Oye, y por cierto, después de pedir perdón, por lo menos devolvió la casita. Pues eso dice que, ¿la va a devolver? Que devolvió la lana. No, está complicado porque, pues, ¿cómo devuelves tantas millones? Digo, porque bueno, no pedir perdón todos podemos pedirlo, pero hay que resarcir el daño causado. Pues sí, pero yo creo que, bueno, ya ves cómo son los priistas. Ahí tienes pero el bueno, perdón. Cambiemos. ¿Te acuerdas el perdón aquel de López ¿cuál? Portillo que hasta lloró? Defenderé el peso como perro. ¿En serio? Sí, ¿y si te acuerdas? Pues sí. Ya, ándale. No, lo vi en video aquí en Facebook. Pero bueno, esa es la práctica de nuestros políticos actuales. Ojalá de veras algún día... cambien, algún día les caiga el 20 de que están para servir al pueblo mexicano y no para servirse de él. Esa es una convicción que ojalá que algún día la aprendan, mientras nosotros seguiremos insistiendo en que lo cambien y que nosotros también aprendamos y cambiemos, porque pues somos un Estado metido en problemas muy serios de corrupción y tenemos que aprender a convivir de otra manera. Bien, y hablando de aprender, tenemos un tema sensacional el día de hoy, Laura. Antes de eso, déjenme decirles cómo están las condiciones climáticas en el Atlántico. Pues se ve todo despejado, no hay actividad ciclónica ni esperada durante las próximas 48 horas, según nuestros amigos del National Hurricane Center. Y en el Pacífico, pues sí tenemos varios eventos. Sigue Estela, pero pues Estela está ya en categoría de tormenta tropical, muy alejada de las costas del Pacífico de la República Mexicana. Hay otro par de eventos, uno muy pegadito allá por las costas, quizás de Oaxaca, de Guerrero, pero también bastante alejado, que tiene 60% de posibilidades de formación de ciclónica en 48 horas. Ellos le llaman Showers and Thunderstorm se muestran como un signo de organización, pero pues todavía falta en las próximas 48 horas estar pendiente de ellos. Pero pues también hay otro bastante alejado de las costas del Pacífico, que tiene 30% de chance. Muy activo el Pacífico en esta temporada de huracanes. Nada de qué preocuparnos más que de las lluvias en territorio nacional y sobre todo aquí en Yucatán, lluvias dispersas. Qué rico que caigan estas lluvias, porque con estos calores que tenemos en esta época por la canícula, qué interesante, porque la canícula viene porque la constelación del perro, fíjese hasta dónde me fui, la constelación del perro es la que tenemos en el Ecuador en estos días, y en estos días el sol pega directamente sobre el Ecuador en línea recta. Entonces por eso sentimos más calor en esta parte del mundo. Se le llama la canícula. La canícula viene de la palabra can, perro, de la astrología, de la constelación del perro. Ahora sí te dejé con los ojos abiertos. ¿Estudiaste? Eso, no, lo leí hace rato allá en Facebook. Pero bueno, espero que no haya sido mentira, porque ya ven que luego en Facebook nos encontramos tanta charlatanería. Que bueno, el tema de hoy, Laura, una vez dado el sistema meteorológico en Fórmula en los Negocios. Muy bien, Robert. Pues bueno, el tema de hoy vamos a hablar del coaching ontológico en las organizaciones. Y fíjate que entendemos una organización como una red de conversaciones y de compromisos que se traducen en acciones y resultados. Y de alguna manera esas conversaciones últimamente en las organizaciones han caído, pues digamos, en las garras del individualismo, en las garras de la codicia, en las garras de la competencia, no todas, claro, pero algunas. Sin embargo, tenemos la parte que me lleva a pensar, Robert, porque sí hay varias organizaciones en este estado, pero así como hay muchos más ricos y hay otros más pobres, fíjate que veo ahorita en este comentario, Robert, que hay organizaciones como Google, que tienen conversaciones productivas, que trabajan en equipo, que no son tan individualistas, que no son tan codiciosos y que buscan el bien común, por ejemplo, que son responsables socialmente. Pero por otro lado veo el extremo de organizaciones que siguen actuando en base a estos modos, por ejemplo, desafortunadamente, varias instituciones de gubernamentales o de servicios caen en esa parte de un clima laboral poco amigable, poco constructivo, muy individualista, muy porque me mandaron al hijo de fulano que ni siquiera sabe hacer el puesto en que lo tengo que poner. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y claro. Eso desgarra las organizaciones, desgarra las comunicaciones y evita que se cumplan las metas, que se cumplan las acciones necesarias para dar los resultados que persiguen. Y bueno, yo creo que lo que mencionas es muy claro. Ese es un panorama que vemos pues todos los días y que lo hemos visto lamentablemente por mucho tiempo en las organizaciones, y no nada más en México, déjeme decirle, a nivel mundial encontramos la depredación misma del ser humano por el ser humano, que eso es lo que hemos tenido. A ver, explica eso. O sea, en este tipo de organizaciones como las que mencionaste, donde estamos alejados completamente del concepto de que nos plantea el coaching ontológico en las conversaciones, en el acercamiento humano, en el desarrollo de los talentos personales, en el desarrollo de las personas, en los procesos y las prácticas organizacionales colaborativas. Estamos muy alejados en algunas organizaciones de esto, y eso nos lleva a una depredación misma. Oye, somos el país, y bueno, hablo del Estado, somos el Estado donde menos es el menor salario el que se le paga a los trabajadores. Somos el Estado, bueno, no sé, no tengo los datos a la mano, donde nosotros los empresarios registramos a nuestros trabajadores con el salario mínimo en el Seguro Social para ahorrarnos unos pesitos. Eso, amigos, es depredar a los trabajadores. Es una depredación no pagarles lo justo, lo que meritocráticamente merecen. No tenemos un sistema meritocrático en nuestro sistema laboral, empresarial. Y ahí es donde el coaching ontológico en las organizaciones ayuda a esos desafíos a las organizaciones. Hemos tenido aquí en nuestro programa cantidad de empresas que están en ese proceso de cambio. Puedo mencionar empresas como Adibor, National Soft, mismo Grupo Modelo, que estuvieron ayer con ese proyecto de Guerreros de la Tierra, donde tratan de incorporar precisamente el que el ser humano se convierta en un servidor del ser humano, tenemos que devolverle a la tierra lo que le hemos quitado. Es así en términos simples de lo que trata este tema. Hay un proceso completo y una metodología de coaching ontológico, organizacional, y de eso vamos a platicar. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, también de New Year's Days. Esta canción de la banda de rock irlandesa U2, que formó parte de su disco War, siendo su tercera canción y su primer sencillo. La canción destaca por el gran bajo de Adam Clayton y la melodía de The Edge en el teclado. Fíjense que con esta canción lograron ubicarse dentro del Billboard Hot 100 por primera vez. Esto fue allá en el 2004. Y también la revista Rolling Stone incluyó la canción en su lista de las mejores canciones de todos los tiempos, ubicada en la casilla 427. Buena música, YouTube. ¿Te gusta YouTube? Es de tu época, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. ¿Sí? ¿Así como que mucho, mucho o no? No, pero sí es de mi época. Bueno, es rock. Buen rock. Esta canción en particular, no. Pero ¿no otra sí? New Year's Day. Pero bueno, ahí tiene usted. Gracias, Manuel. Déjeme darle una recomendación, amigos. Recuerde que mañana, jueves 21, Kino Maya Festival de Cine Internacional en los cines Siglo XXI, la sala número 1. La entrada es gratis. Así a es. Partir de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Puede usted ir, entrar gratis y ver pues grandes producciones que se hicieron aquí de cortometrajes. Por lo menos nuestro queridísimo amigo Saúl Sotelo, gran artista, gran pintor, maestro pintor, hizo un desarrollo, un cortometraje digital, lindísimo. Vimos un pedacito nada más de su cortometraje, pero impresionante lo que puedes hacer a través del mundo digital, ¿verdad? Sí, impresionante. Muy bonito, habla de la fauna, muy socialmente responsable, cuidando al planeta, claro. Haciendo conciencia y bueno, con su gran creatividad que es muy peculiar de Saúl, que por cierto lo felicitamos por ese cortometraje. Pero amigos, pues váyanse ya al Siglo XXI, Salón 1 me parece. ¿Cómo se llama? Sala 1. ¿Kino qué? Kino Maya Festival de Cine Internacional. Es este jueves 21 a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante, así es. Vaya para allá y verá de lo que le platicamos. La entrada es gratis. También déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar o a comer al argentino. Ándale. Mire, Robert, yo siempre les recomiendo que, bueno, no siempre, pero casi siempre les recomiendo que pidan la picaña. Pero la picaña de unos 600 gramos mínimo. No para que se la coma usted solo, por supuesto, es para que comparta. Pero ¿por qué de ese tamaño? Porque ese tamaño de carne se puede asar perfectamente bien en el asador tipo argentino que tiene el argentino. Y entonces le queda la carne de una manera deliciosa. Esa picaña con esa capita de grasa que tiene le da un sabor a la carne. Obviamente no se coma la grasa, pero cómase la carne que queda. Pídala sellada, término medio. Bueno, así es como me gusta a mí. Usted pídala como quiera, pero para saborear la carne como debe de ser, En el argentino, y además de que tienen parrilladas especiales de verano que siguen vigentes y que para dos personas está en 379 pesos, que incluye quesito fundido natural, guacamole, dos empanadas argentinas que son deliciosas y 400 gramos de arrachera. También tienen un paquete parrillada especial de verano para cuatro personas de 759 pesos. Igual, quesito fundido, guacamole, chistorra natural, cuatro empanadas, 800 gramos de arrachera. Y esta para seis personas, se me hace que la vamos a estrenar el próximo viernes, Robert. Ah, con nuestros amigos de Oceánica. Con nuestros amigos de Oceánica, que por cierto les mandamos un saludo. 1,149 pesos y mira, checa, queso fundido natural, guacamole, ensalada argentina individual, que son tan ricas esas ensaladas que hacen ahí. Seis empanadas, 500 gramos de churrasco y 700 gramos de arrachera. Va, oye, 700 gramos de arrachera. Sí. No, y esas empanaditas que hacen, esa de carne molida y la choclo, la que es de elotito con quesito, deliciosas. Así que váyase al argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking. No tiene problema de estacionamiento. Diga que escuchó en Fórmula en los negocios y le vamos a regalar una copita de vino. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y vaya para allá. Estamos hablando del coaching ontológico en las organizaciones. Fíjense, amigos, que la consultora Newfield Network, de la cual tenemos el orgullo, por así decirlo, de ser egresados de la escuela de Newfield Network como coaches ontológicos, la convicción con relación al coaching organizacional es acompañar a las empresas, organizaciones, en los desafíos que ya hemos platicado mucho aquí en este programa. Es una oportunidad para servir al mundo. Déjeme decirle lo que son las organizaciones. Usted que trabaja en una empresa, ¿qué es lo que hace todo el día? Conversar. Es una red de conversaciones. Si nosotros en las organizaciones aprendemos a conversar de diferente manera, con diferentes distinciones, con prácticas organizacionales colaborativas, dotadas, que nos dé sentido a lo que hacemos, que nos dé esa relevancia importante de por qué estamos ahí, para que esto sea posible, es parte de abrir conversaciones poderosas en las organizaciones. Miren, las conversaciones pueden ser con respecto a la concepción del negocio, al aprendizaje de lo que tiene que hacer, a la forma de trabajar en equipo, sobre qué es posible de aprender en los equipos. Esta reflexión, amigos, nos lleva hacia el futuro de la empresa, hacia el futuro de las organizaciones. Nos preguntamos, cuando hablamos en el futuro, ¿de qué es de lo que hablamos efectivamente? Usted hágase esta pregunta en su organización, en su trabajo, en su empresa, amigos. ¿Realmente de qué es lo que habla que sea efectivo? Eso tiene relevancia. ¿Existe un futuro o existen muchos futuros? Y todo dependiendo de lo que hacemos hoy, ¿no? Claro, todo dependiendo de tu estado de hoy, de cómo te encuentras hoy, con qué estado de ánimo. Acuérdense que en el coaching ontológico trabajamos con las tres dimensiones importantes del ser humano, que es el lenguaje, que el lenguaje es lo que nos distingue de las demás especies, el lenguaje, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Son las tres dimensiones en las que trabaja el coaching ontológico para desarrollar conversaciones poderosas y poder encontrar en la organización, que es el tema de hoy, pues poder encontrar cómo esa red de conversaciones y cómo los compromisos que se generan a través de las conversaciones se traducen en acciones y resultados dentro de la organización. Y fíjate, Robert, lo que estabas diciendo de los futuros o los muchos futuros que podemos ir creando en el día a día, dependen muchísimo y están disponibles de acuerdo a las conversaciones que estoy teniendo hoy, como tú dices, claro, el modo en las que estoy teniendo y también en las conversaciones, Robert, que no estoy teniendo. Ah, bueno, sí, las que te faltan o las que te callas, que a veces por eso, también. En las que nos, ¿cuántas veces nos quedamos callados ante una situación que no nos parece o ante una situación en la que podemos nosotros aportar y mejorar, y muchas veces nos decidimos callar porque no tenemos el contexto adecuado, y me refiero al contexto, al ambiente adecuado en la organización, como para sentirte libre de opinar y de aportar. Porque eso también es muy importante, Robert, y esto es algo que nosotros recalcamos mucho en los coachings organizacionales que impartimos, que el contexto es más importante que el texto. Yes, it is. El hecho de que yo diga muchas cosas, mira, mi puerta está abierta, tú puedes entrar y decirme lo que necesites, decirme cuando quieras, pero si mi puerta está abierta y mi escritorio está a un metro de altura lleno de papeles, yo estoy dando la espalda a la puerta, y además cuando de reojo te veo pasar, como que hago que no te veo, ahí no hay un contexto adecuado, sí hay un contexto para dejarte entrar y decirme lo que quieras. ¿Sí me explico? Sí, pues, te puedo decir que mi puerta está abierta y que puedes venir las veces que quieras a opinar, a aportar, pero el contexto está ausente. Completamente. Este ejemplo, mire amigos, hace mucho tiempo platicaba yo con usted acerca de a qué taller mecánico metería usted su automóvil, que tiene que ver con el contexto. Si usted va pasando y ve un taller todo sucio, donde sale el mecánico todo cochino, donde todo está tirado, ¿usted metería su coche ahí a que lo reparen? Claro que no, ese es el contexto. Lo mismo sucede en las empresas, bueno, y en las organizaciones. De la gente que te recibe, su amabilidad, su entrega, pero bueno, por lo tanto entregamos a comerciales y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Seguimos escuchando a U2, esta banda irlandesa de rock con Kite. Es una canción del 2000 del álbum All That You Can't Leave Behind, todo lo que no puedes dejar atrás. Buena canción, buen álbum, buena música, buena tarde, qué linda música, qué lindo. Gracias Manuel, buen rock and roll como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada, residencial, la mejor inversión. Créame, hoy todavía, después de que hace 2 o 3 semanas el Banco de México subió su tasa interbancaria por medio punto, pues los bancos no han modificado sus tasas hipotecarias, que lo van a hacer tarde o temprano, así es de que aproveche para hacer una inversión inteligente. Y Avenida Yucatán, privada residencial, este espacio, estas residencias de lujo que construye Grupo Sadassi allá en el nororiente de la ciudad de Mérida sobre Avenida Yucatán, le permite una inversión inteligente con una residencia. Además, si usted habita esa casa, va a ser verdaderamente un lugar espectacular para vivir. Tienen 2 modelos de casas. Con 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cocheras techadas, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, 2 terrazas, uno de los modelos tiene un espacio de doble altura en la sala y el comedor que le da una amplitud a la casa verdaderamente impresionante. Están listas para estrenar. Disfruta con la familia de las amenidades que tiene la privada residencial. Área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos. La verdad que usted va a vivir, porque tiene vigilancia 24 horas, puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños jugar. Disfrutar verdaderamente de la variada vegetación que le pusieron a los parques. Es un verdadero agasajo vivir en esta privada residencial. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Cuenta con vigilancia 24 horas. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Aprovechalos ahora antes de que cambien las condiciones. Ya estamos a mitad del año. es el momento de hacer una inversión inteligente. Nuestros asesores te están esperando, puedes escoger la mejor opción. Márcales 688-6678 o date una vuelta sobre Avenida Yucatán antes de salir al periférico. Encontrarás privada residencial Avenida Yucatán. Márcales, haz una cita con los asesores, ellos te van a explicar cómo sí puedes obtener tu residencia. 688-6678. Recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de un tema sensacional. Sin embargo, antes de eso tienes Ventana Ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi Ventana Ecológica, como bien ya todos sabemos, es la ventana desde que todos tenemos y desde donde miramos la ecología y la podemos cuidar. Y en esta ocasión, nuevamente, pues platicamos de las pilas o baterías, que es importante saber que las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados, como cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias nocivas ya que representan un peligro potencial para nuestra salud y medio ambiente. Los principales problemas derivados del consumo de pilas son, pues, el deterioro del ambiente producido por la toxicidad de sus componentes, el agotamiento progresivo de las materias primas utilizadas en su fabricación y el peligro potencial altamente contaminante para el agua, el aire y la tierra. Las pilas, cuando se descartan con el resto de los residuos, terminan en los basureros o rellenos sanitarios, pudiendo quedar expuestas a incendios y a reacciones químicas incontroladas que afectan las capas del agua, del suelo y del aire. Por lo tanto, es muy importante, amigos, que desechemos las baterías de una manera adecuada. Y bueno, yo les doy una recomendación, ¿cuál es la adecuada? Primero, no tirarla a la basura. Segundo, tener un pote de plástico resistente, como esas de té o de cualquier bebida refrescante que sea de plástico con su tapa dura, transparente de preferencia, y ahí van metiendo las baterías, las van acumulando hasta que llenen ese pote, y ese pote ya lo pueden llevar a un centro de acopio de baterías para que sean desechadas adecuadamente. Si ustedes hacen esto, van a ver cómo se van degradando las baterías y van viendo esa salinidad que van sacando y ese olor muy, muy penetrante. Pues todo eso, si lo estamos tirando al basurero normal, pues estamos contaminando y ya tenemos un problema muy grave, aunque ustedes no lo crean, aquí en las aguas de Progreso, no en el mar, pero sí en las ciénegas y en los cenotes. Lo comentamos el otro día, que salió, por cierto, en Punto Medio Excelsior, ese problema que hay ahorita, que de 10 cenotes hay 9 contaminados. Entonces, ayudemos a nuestra ecología. Desechemos correctamente las pilas. ¿A dónde llevar tu pote cuando ya está lleno? Acércate al ayuntamiento. Si no, nuestros amigos de Sadassi, si vives en algún fraccionamiento de Sadassi, todas las casas, las oficinas, tienen esta responsabilidad social de acopiar las baterías y llevarlas a los lugares adecuados, ya que las baterías no son recicladas, o sea, no son reutilizables. Apenas Energizer, la marca, ya sacó una batería reutilizada, pero solo por el 4%. Entonces, nos falta mucho para poder reutilizar todos esos componentes tan dañinos. Y bueno, mi recomendación es que compren baterías recargables. Esas les pueden llegar a durar hasta 6, 7 años. Le sigo aumentando los años porque yo tengo baterías y sigue aumentando el tiempo y me siguen funcionando, así que me consta que duran mucho las baterías recargables para que no las estén tirando a cada rato. Eviten comprar esas baratitas de cadmio, de esas, sí son de cadmio, ¿verdad, Robert? Sí, alcalinas, alcalinas. O sea, les llaman alcalinas, que no te duran nada y estás contaminando tremendamente. Pero bueno, las pilas son muy peligrosas, cuídalas y al hacerlo cuidas el planeta y tu salud. Bien, amigos, gracias, hágale caso a Laura, contribuyamos, hagámoslo, no nos cuesta absolutamente nada. Gracias, estamos platicando del tema coaching ontológico en las organizaciones y gracias, por acá nos mandan un mensaje a Salea Q. Duporto, dice, excelente tema, desafortunadamente es un problema generalizado en el sistema privado y público. Saludos, así es, Azalea, por eso estamos nosotros pues contribuyendo con la difusión de estas prácticas de coaching ontológico en las organizaciones, porque podemos hacer una diferenciación, podemos hacer la transformación. Déjeme decirle que una de las partes importantes que el coaching ontológico en las organizaciones busca es un aprendizaje transformacional. Mucha gente dice, oye, vivimos en la época del cambio, pero no cambiamos. Pues sí se puede, sí hay manera de hacerlo. Es a través de nosotros, lo hacemos a través del coaching ontológico en las organizaciones. Y siempre en el coaching ontológico buscamos el aprendizaje transformacional, porque ese aprendizaje es la única manera de que nosotros encontremos posibilidades diferentes de tomar acciones, encontremos ese, yo le llamaría ese reencuentro con nosotros mismos, con el planeta, con los mismos seres humanos que nos rodean. Que fíjate, ahorita recuerdo que leí y posteé ahí en Facebook, amigos, de estas conferencias de TED, de Robert, un señor que platica sobre una estadística que hacen la gente de Harvard, desde han seguido a ciento y tantas personas, las han seguido durante toda su vida, desde 1930. Empezaron a hacer estudios sobre estas personajes, estas personas, sobre sus familias. Hasta la fecha sigue ese estudio. Y lo que han encontrado, por ejemplo, uno, pues, ¿por qué trabaja? Porque quiero hacerme más rico, porque quiero ser famoso, porque quiero terminar una carrera, porque... Y fíjense lo que han encontrado en todo este tiempo de estudio. Se lo voy a decir después del corte comercial porque ya Manuel me está correteando. No se me vaya, busque en Facebook este reportaje de TED que subí hace rato y ahorita lo platicamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, linda canción, Beautiful Day, hermoso día. Es una canción de la banda de rock irlandesa U2. Fíjense que esta canción ganó en el 2001 tres Grammys. Ganó el Record of the Year, la grabación del año, Song of the Year, la canción del año, y Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, mejor interpretación de rock en dúo o grupo con vocalista. También la apareció The Best of 1990-2000 en el U218 Singles. La canción sale en los créditos de la película Bandit, dirigida por Barry Levinson. Buena canción, buena música, una gran banda de rock and roll. Irlandesa tenían que ser buena banda, que ahora andan con el problema de que si se quedan, se salen, si le siguen con los británicos o no. Qué relajo armaron los británicos con esto de la salida del Brexit, todo por quererse aislar otra vez y por el temor de todo lo que está pasando con los migrantes en Europa. Pues mire lo que está pasando también en Estados Unidos, donde este loco de Donald Trump pues ya es candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Y pues pretende él otra vez entrar en una serie de aislamiento de Estados Unidos por el temor del mundo globalizado. Y pues esto, pues no les ha ido muy bien a los británicos con esto, déjeme decirle, hace más complicadas las conversaciones, los temas comerciales, en un mundo conectado absolutamente, quererse aislar, quererse... regresar a años del 1800, pues yo creo que no le conviene a los norteamericanos. Sin embargo, pues este señor ya va por la carrera presidencial. Ojalá no llegue, porque a los mexicanos nos iría pues malo, porque tenemos que negociar con un tipo que no nos quiere, que es racista. Imagínese usted. Entonces, mire que esto, cómo me encantaría darle coaching organizacional a Donald Trump, Pues sí, pero se ve que lo necesita a leguas el pobre, ¿no? Está llevando a un país en un camino, en una deriva cultural que no les va a dejar nada bueno. Lo ve todo el mundo, yo no sé por qué ellos no lo ven. Ojalá estuviéramos equivocados nosotros de lo que estamos viendo, pero pues no, la historia nos ha demostrado cosas diferentes. Un ejemplo, ahí está lo que está pasando con el Brexit y los ingleses. Ojalá encuentren el camino para tomar otra vez la ruta. No digo yo que regresen a la Unión Europea, pero que encuentren caminos diferentes. Y el coaching organizacional te permite encontrar esas posibilidades diferentes que ahorita no ves y que es necesario buscarlas, aprenderlas y aplicarlas en la organización. Pero bueno, hablando de, déjenme, luego me meto en temas que no me incumben. No, pues sí me incumben, ¿cómo no nos va a incumbir? A todos, claro. Déjenme darle una recomendación, el servicio en un restaurante, amigos restauranteros, ahora que hay tantos restaurantes aquí en la ciudad de Mérida, qué bueno, porque así tenemos variedad y versatilidad para poder escoger a dónde vamos a comer. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con la buena comida o el sabor. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas tecnológicas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde las mesas las órdenes directamente a su producción en cocina, porque los meseros traen una tablet en la mano y desde ahí pueden mandar las órdenes con las especificaciones detalladas que sean necesarios, sin cebolla, sin chile, no tan caliente. Además, con National Soft, con Sub Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Esto te da facilidad, seguridad, servicio y tus comensales quedarán contentos. Contacta a un asesor de ventas y solicite una demo sin compromiso al 941-5077 y contacta a National Soft, que es una empresa que es, mire, tiene la certificación de Great Place to Work, o sea, el mejor lugar para trabajar. Debe de tener llena su sala de solicitudes de trabajo. Nuestros amigos de National Soft, pero es una empresa que está haciendo las cosas bien en esta nueva deriva que le estamos platicando nosotros, que le puede dar el coaching organizacional. Y bien, ¿con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, que esto del aprendizaje que estás comentando, que es efectivo cuando genera una relevancia a las personas y que facilita el compromiso, cuando es un aprendizaje en equipo, en una organización. Fíjate, hay unos puntos fundamentales que aquí en este artículo de hoy me parece muy bien comentar, que dice, mira, la característica fundamental para expandir el aprendizaje, ajá, tiene que ver con los siguientes cinco puntos. Uno, aceptar al otro como un legítimo otro. Una parte fundamental. O sea, aceptarte a ti, otra persona, con tu manera de pensar, con tu presencia, con tu alegato determinado, ¿no? Por ejemplo. En el segundo punto es, el otro ser humano aparece para mí. Creo que aquí se refiere que te tomo en cuenta, que considero que existo, que existes, que te honro, que... Hay una frase muy bonita en África que dicen, que se llama Ubuntu. Ubuntu. Y esta muy linda, una enseñanza tremenda, porque Ubuntu significa yo soy gracias a ti. Creo que por ahí va esta parte del otro ser humano aparece ante mí. O sea, claro. Porque tú existes. Yo existo yo, bueno, eso significa Ubuntu y bueno, aquí, en pocas palabras, honrar a la otra persona. Fíjate, otro punto, considerar que el error es parte del aprendizaje. Aquí y en muchas culturas, sobre todo pues occidentales, castigamos el error, esto ya lo hemos comentado varias veces en este programa. Y el error, pues todos los cometemos desde niños. Bueno, ahorita en la casa, su casa, tenemos a dos pichoncitos, dos pajaritos, pues, que se cayeron, que se cayeron de su nido. Y están cometiendo un error, sí, claro, pero a raíz de esa caída están aprendiendo con su esfuerzo a volar. Claro, ahorita los estamos cuidando porque si no se los comen los perros, pero mañana otra vez volvemos a sacarlos y volvemos a ver si pueden volar y así sucesivamente hasta que vuelen, ¿no? Pero considerar el error como parte de ese aprendizaje, Robert, es algo que es esencial, yo creo, en nuestra sociedad y en nosotros como mexicanos, que ahorita estamos rodeados de errores por donde nos volteemos, desde la corrupción, desde el abuso de la autoridad, desde la codicia, desde la falta de equidad en el pago de los sueldos, esa comparación de el empresario o el funcionario que gana una cantidad extrovertida comparado con la pirámide, lo comentábamos el otro día en esa plática tan interesante que tuviste con nuestros amigos de Scotiabank en cuanto a la economía y en cuanto a los sucesos que se están viendo. Yo veo eso como un error de que esté tan desequilibrado, que haya gente que gane tantos millones y haya gente que trabaja para esas personas y que apenas tiene para comer. Es un desequilibrio tremendo. Pero fíjate que déjame decirte y terminar de comentar lo que la estadística que realizó Harvard durante 75 años comenzó con 724 sujetos en el análisis desde 1930. Y analizaron los factores que llevan al ser humano a vivir una vida sana, plena, con sentido y feliz. ¿Y saben lo que encontraron después de todos estos 75 años de estudiar a estos individuos, a sus familias, a sus hijos? Hay algunos que hoy siguen en el estudio y tienen 90 y tantos años. Lo impresionante es que encontraron tres cosas fundamentales. No encontraron que el dinero los hace feliz. Los hace feliz las relaciones sanas. Entre más relaciones sanas tengas, no necesariamente que tengas amigos, sino relaciones directas, personales, efectivas. El segundo punto es de que esas relaciones sean amorosas. O sea, que dejes fluir tus emociones como eres tú, lo que decías, un legítimo otro, reconocer a las que están cerca de ti como un legítimo otro. Y la tercera cosa que encontraron es de que estas personas que tienen estas relaciones y estas redes de relaciones grandes son los que viven más sanos, más felices, con menos problemas y con mayor sentido de la vida. No tiene nada que ver la tecnología, el dinero, el poder, un estudio durante 75 años como para reflexionar en ello. Y bueno, se nos está acabando el programa, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir platicando más de este tema. Vámonos, Lau. Gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.